Venga, pues entonces pasamos al punto número 7, que sería moción de la concejal del Partido Socialista Canario PSOE en relación a la recuperación de la financiación y el régimen de concesión de las becas Erasmus que había en el curso 2011 y 2012. Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura y Participación Ciudadana, celebrada con carácter extraordinario el día 20 de marzo de 2014. Previa deliberación, se somete a la moción a votación acordándose por unanimidad dictaminarla favorablemente, proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento su aprobación. Tiene la palabra el PSOE. Bueno, como todos saben, el Gobierno de España está haciendo recortes a diestro y siniestro, entre ellas están las becas Erasmus, donde no solo han hecho un recorte en la cuantía económica, sino que aparte han endurecido lo que son los criterios a la hora de acceder a ellas. No solo han recortado el periodo en que estaban concedidas, sino que aparte ahora están pidiendo como un tipo B en el idioma del país de origen a donde vayan a ir destinados. Esto implica que, por ejemplo, en idiomas como el portugués, el italiano y demás, sea casi inalcanzable llegar a esa certificación. Ni siquiera se dan en los colegios, y eso lo sabemos todos. Entonces, a razón de todo esto, lo que se viene a proponer es esta moción solicitando lo siguiente, y es instar al Gobierno de España a impulsar las modificaciones legales y reglamentarias oportunas para que el programa de movilidad Erasmus se financie por el Gobierno de España con una cuantía presupuestaria equivalente al menos a la del curso 2011-2012, actualizada al nivel económico actual. Que el programa Erasmus cuente con unas condiciones de acceso y concesión de ayudas en España iguales a las del curso 2011-2012. Insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a impulsar las modificaciones legales reglamentarias oportunas para que se establezca en nuestra comunidad autónoma un programa de complementos a las becas Erasmus que dote a las mismas de una cuantía digna y suficiente que asegure el cumplimiento de los fines académicos del programa. Yo creo que estábamos todos de acuerdo. Totalmente. Sí, vamos a votar a favor, sí. Pues entonces, unanimidad respecto a este punto. Y...